Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal? Guardión, saludos. Muy buen mediodía desde este punto del dial, la sintonía de Radio Ayala, en esta mañana de otoño, con temperatura 18 grados, con mucho viento, y parece que con la posibilidad de alguna lluvia. Lluvias que están ahora mismo azotando a buena parte del norte peninsular, sobre todo en Galicia. Veíamos ayer imágenes de incluso inundaciones en algunos puntos. Parece que la tónica del resto de la semana va a ser la misma, con sol mañana incluso y temperatura más elevada, en torno a los 22-23 grados, y en los siguientes días nubes y algo de sol, con alguna precipitación para el viernes, tiempo de otoño. No acaban de llegar las lluvias que reclaman los aficionados a la micología, para que aparezcan los hongos, las setas en los montes. Hoy reunión, hoy martes, en la sede de APIL, donde se va a presentar al comercio, a los comerciantes, la moneda local, el Ogerleco, un planteamiento que permitirá obtener descuentos en las compras que se realicen en los establecimientos adheridos, formando un circuito cerrado de consumo. Hoy se presenta a los comerciantes, a los socios miembros de APIL, y el martes día 29 se presentará a la industria. El miércoles hablaremos con la gerente de la Federación Alavesa de Comercio, Edurne Parro, sobre esta cuestión, esta moneda, el Ogerleco. Feria Solidaria en Llodio, mañana día 23 tendrá lugar la séptima Feria Solidaria en la Rico Plaza. El Ayuntamiento, en colaboración con la coordinadora de ONG de Álava, de Euskadi, ha diseñado un programa que cooperan además con los centros educativos del municipio. Luego hablaremos con uno de los responsables de la coordinadora. El proyecto de regeneración ambiental del área de la Paul en Orduña, y también el de Amurrio Sare, para la dinamización del tejido empresarial de Amurrio a través de la realización de acciones de ecoeficiencia, son candidatos a los premios CONAMA. Los ganadores se deciden a partir de 9 votos, los 8 de cada uno de los miembros del jurado de expertos en sostenibilidad, y un noveno que depende de los resultados de las votaciones que se realicen por internet en la web www.premioconama.org. Se presentan otros proyectos dentro de nuestro ámbito, que es la red Naturbideac, la red de paseos de la naturaleza, que pretende la conectividad biológica, movilidad sostenible y esparcimiento al aire libre, y también otros proyectos como un plan estratégico de Azpeitia, otro clave para la sostenibilidad también en Legutiano, a las puertas de renovar el plan de ordenación urbana, y además de los ya planteados de Amurrio y Orduña. Orozco va a celebrar la primera semana de Euskal Dantza entre los días 25 de octubre y 3 de noviembre. Ubiseta Dantza Taldea, en colaboración con Aguintzari Dantza Taldea y el Museo de Orozco y el Ayuntamiento, organizan esta primera semana de Euskal Dantza en la localidad, a celebrarse entre los días 25 y día 3 de noviembre. Entre los actos programados destaca, por ejemplo, la exposición en el museo del típico traje de aldeano o aldeana de Orozco, organizada por Arginchari Dantza Taldea de Basauri. Además, el día 31 a las 7 de la tarde en Don Iván Eretoa se va a celebrar una charla sobre cómo colocar el pañuelo, y el 3 de noviembre a las 6 y media se celebrará el tradicional alarde. También en Orozco, recordemos que este fin de semana de nuevo hay visita a los denominados Kirikiñeusi. Hablaremos, si es posible, mañana de esta cuestión. Todos los años, ya tradicionalmente, se celebra en Orozco. Recordemos también que en Amurrio están trabajando por la igualdad. Aurreraka está organizando diversas charlas, y la siguiente será este miércoles día 23... el título La realidad de las mujeres y de los hombres transexuales. Este ciclo concluirá el día 30 con la custodia compartida a debate. Las charlas, 6:30 de la tarde en la Cultura Echea, están impartidas por personas y asociaciones especializadas en los diferentes temas. Y el próximo día 19 de noviembre, en la sala multiusos de los bajos del Ayuntamiento de Llodio, un acto dirigido a jóvenes desempleados con espíritu emprendedor que contemplen la opción de autoempleo como solución a su situación actual. Se hablará de la franquicia, la solución para el autoempleo, entre las 7 y las 8 de la tarde el próximo día 19 de noviembre. Recordemos que Arteón ha cambiado el lugar de su actividad, de sus ensayos. Ahora lo van a hacer los miércoles, como siempre, eso sí, entre las 4 y las 5:30 de la tarde, pero en el antiguo ayuntamiento, en su lo que era fue el salón de plenos del antiguo ayuntamiento de Llodio. Hablamos en primer lugar de actividad, de obras. Seguramente se habrán fijado de que hay algunas obras, por ejemplo, en Areta. Vamos a preguntar al concejal del área a ver cómo van las cosas. Bueno, saludamos a Koldo Zabala, concejal de Obras del Ayuntamiento, porque queremos preguntarle sobre la, bueno, ya famosa antena. El día que no veamos la antena de Arraño, pues, bueno, sí la vamos a ver más arriba, pero quizás se note menos. Y los vecinos, pues ya estarán encantados de que finalmente se desplace, ¿no? Porque esto parece el cuento o una película sin terminar, sí. Koldo. Bueno, finalmente parece que ya está todo resuelto, licencia de obras, y bueno, antes de que finalice el año, posiblemente la antena esté ya funcionando y en otro lugar. Así, según nos salió. Sí, bueno, pues de verdad que, como bien has dicho, a veces esto parece ya el cuento de nunca acabar, y sobre todo, pues, si para alguien parece, es para los vecinos y vecinas que viven ahí en la zona de Arraño, ¿no? Bueno, ya por fin las próximas semanas, bueno, pues ya se empezarán con las obras para la instalación de la nueva antena, que, como hay que recordar, era en el entorno del Alto de Arraño, de la Cruz de Arraño. Y bueno, pues esa localización, por recordar también un poco, la marcó el estudio aquel que se hizo desde la Universidad del País Vasco, y el objetivo principal era, con el mínimo número de instalaciones, de antenas, dar cobertura a todo el municipio, ¿no? Entonces, bueno, pues ese era el lugar elegido, ¿no?, para colocar la antena. Entonces comenzará, según nos han dicho, desde Abertis, desde la empresa bueno, que tiene la responsabilidad de gestionar la antena, pues la primera quincena, a finales de la primera quincena de noviembre, seguramente, ¿no? Entonces, nos dicen que para finales de año estará ya completada lo que es la nueva instalación, y a partir de ahí, una vez que se ha puesto en funcionamiento, ya lo que se hace es, ya se ha trasladado a los equipos de la antigua, o de la antena que tenemos en este momento entre las casas de Arraño, pues se procederá ya a desmontar la antena de Arraño, y bueno, y ya los vecinos y vecinas de Arraño ya podrán ver cómo esa instalación que tienen desde el 96 ahí entre las casas de Arraño, y bueno, pues esa demanda histórica de los vecinos, bueno, pues que se va a ver cumplida, ¿no?, que va a salir de ese entorno, ¿no? Bueno, en las condiciones pactadas con el ayuntamiento, supongo que el traslado, el lugar exacto, las condiciones, ya sabemos, de altura de la torre, y las instalaciones que llevarán la TDT y la telefonía, que es lo que ahora mismo emite desde ahí, ¿no? Eso es, así es. Las condiciones, y bueno, pues ya como bien es sabido, bueno, pues han sido unas negociaciones y un proceso muy, muy largo, pero bueno, pues al final ya se llegó al acuerdo, y en este acuerdo lo que se hace, lo primero, es hacer cumplir la ordenanza que se aprobó ya en el ayuntamiento aproximadamente hace 2 años, y en esta ordenanza se marcaba la altura máxima de la antena, 12 metros y medio. Luego también, unido a ese acuerdo, van las condiciones fiscales que le corresponden a la empresa. La empresa va a tener que pagar por tener la antena y bien por cada operador que tenga en esa antena, ¿no? Y por recordar, el día de hoy, con el contrato anterior del 96, pues bueno, no tenía que abonar nada al municipio de Laudio, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos corregido también esa injusticia, ¿no? Porque como hemos dicho más de una vez, cuando cualquier hostelero, por poner un ejemplo, tiene que pagar por poner una terraza, pues era incomprensible que una empresa una empresa como Abertis no tendría que pagar nada por la ocupación, en este caso también de dominio público, ¿no? Bueno, pues finalizar el año, seguramente, si todo va bien, el tiempo acompaña y todas esas cosas, pues bueno, seguramente la torre estará ya trasladada y el servicio operando en otras condiciones. Por cierto, que hemos visto que andan los camiones, los equipos de asfaltado en Areta, de nuevo. ¿Qué pasa ahí en la calle Vitoria? Sí, esta noche. No es una actuación que la esté ejecutando el ayuntamiento, es más de un vecino y vecina nos ha preguntado, ¿no? Como recordamos, esa calle, bueno, se asfaltó y se urbanizó por parte de la Diputación Foral de Araba, ¿no? El propietario, hasta cedérselo al ayuntamiento. Y bueno, pues esa misma empresa que realizó esa actuación, que realizó ese asfaltado, bueno, pues se han visto que han... pues que ha surgido más de una deficiencia, ha habido más de una deficiencia en esa actuación, en esa obra, y bueno, pues se les solicitó ya hace tiempo que corrigieran todos esos problemas que había en esa urbanización, en esa actuación, en ese asfaltado, y es lo que están haciendo en este momento, ¿no? Están corrigiendo los problemas que surgieron. Uh-huh. Bueno, por cierto, lo que sí se ha corregido, y es una deuda ya histórica, es lo del puente de Olarte, que me he fijado esta mañana que han concluido, lo han hecho, bueno, sí que he visto algún día operarios municipales allí, ya han puesto la barandilla totalmente, han reparado también los agujeros que había en el paso del puente. Bueno, por lo menos ha quedado, bueno, yo no sé si decir si casi cauqueto, ¿no? Porque tal y como estaba antes, con el peligro de poder caer al río y todo eso. Bueno. Sí, lo más importante, lo que dices, ¿no? Lo del peligro, no hay que olvidar en qué situación estaba Imasa. Ahora que, bueno, pues que muchas personas pasan por ese entorno, pues bueno, pues en el paseo que se hace desde el audio hacia el Ullahondo o desde el Ullahondo hacia el audio, pues bueno, nos hemos encontrado que el puente, bueno, pues ya hace un par de años, en qué situación estaba. No estaba en una situación, pues la verdad, que de peligro, porque no estaban protegidos los laterales. Y bueno, pues cualquier persona, cualquier crío, pues bueno, pues podía tener ahí un percance, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya se actuó hace tiempo, se realizó un muro, se puso ya parte de la barandilla. Todo esto también hubo que gestionarlo también, bueno, pues con el inspector de aguas de la zona, ¿no? Porque como bien es sabido, cualquier actuación que vayamos a hacer en torno al río, pues bueno, pues nos encontramos siempre... que tenemos la obligación y las obligaciones que nos impone Ura. Pues bueno, pues Ura, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en este caso también, bueno, pues se nos hizo también alguna recomendación en torno a la barandilla, al muro, y bueno, y es lo que hemos ya realizado, y se ha realizado con los servicios municipales. Esta obra se ha realizado, bueno, pues con los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Laudio. Bueno, pues estupendo, pues nos alegramos y ya por lo menos no hay peligro de caer al río cuando uno pasa en bici ahí, pues la verdad es que a veces era posible, ¿no? Nadie cayó, sí, afortunadamente, pero bueno, está bien que el ayuntamiento pues se ocupe también de esas pequeñas cosas, ¿no? Pues es lo que corresponde a la administración en estos casos, ¿no? Antes de que pasen las cosas, actuar, ¿no? Por desgracia vemos que en muchas situaciones, pues bueno, pues se actúa una vez que ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues antes de que pase... pasa es cuando tenemos que actuar. Bueno, pues nos alegramos de que por el puente y por los que pasan por ahí. Coldo Zabala, eskerrik asko. Eskerrik asko, señor Arceli. Hablemos de la Feria Solidaria que se va a celebrar mañana y a la que les invitan las ONGs que organizan junto con ayuntamiento, centros educativos, este evento. Saludamos a Carmen Biaín, que pertenece a Médicos Mundi, pero que nos habla como miembro de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Euskadi, que organizan este evento aquí en la Audio este miércoles. Carmen, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Momento este de, bueno, más que nunca, ¿no? De ser solidario, de apoyarnos unos a otros en estos tiempos difíciles, sobre todo es cuando más se tiene que hacer notar, ¿no? Sí. Bueno, esta feria se enmarca en la celebración del Día Internacional contra la Pobreza, que se celebra el 17 de octubre. Y bueno, yo creo que, como dices, más que nunca estamos sintiendo también nosotros que esos síntomas de la pobreza, ¿no?, que antes parece que estaban como un poquito más alejados, sí, de nosotros, nos van dando zarpazos también a nosotros. Y en este sentido, pues más que nunca yo creo que tenemos que trabajar por una cultura de solidaridad y de justicia para contrarrestar pues un sistema que está basado en el máximo beneficio del que se aprovechan unos pocos, pero a costa de arrasar con los derechos de una gran parte de la población. Pues así es el mundo que parece que está ahora mismo funcionando, ¿no? Por desgracia, para eso, pues qué mejor que unirse todos y desde luego colaborar y cooperar con las organizaciones que trabajan en materia de cooperación, el desarrollo y que promueven proyectos solidarios, ¿no? Que es lo que hacéis. Sí, sí. En esta feria, bueno, lo primero tengo que decir que esta feria se organiza por la iniciativa del Departamento de Bienestar Social, Cooperación y Salud del Ayuntamiento de Laudio. Entonces, la coordinadora de ONGs de Euskadi lo hace posible con la colaboración, pero también los centros educativos de Laudio tienen un papel importante en esta feria. Primero, porque ya durante estos días previos, en algunos de esos centros educativos se han hecho talleres y charlas relacionadas con el tema, y después porque van a tener también su papel en este día. Por ejemplo, una de las novedades que vamos a tener este día es que va a haber una calejira solidaria por el pueblo, que está organizada por Médicos del Mundo, pero en colaboración con los centros educativos de La Teorro y La Mufa. Entonces, esta calejira terminará en Herriko Plaza, donde se leerá un manifiesto que, bueno, que de alguna manera va a recoger nuestro compromiso para seguir manteniendo nuestra solidaridad. Importante, sin duda, porque precisamente ahí está el futuro, ¿no? Los más jóvenes, los estudiantes, que bueno, pues tienen que ver que realmente el mundo puede funcionar de otra forma, ¿no? Eso es. Y como te comentaba antes, yo creo que lo que nos toca a las ONGDs, a los movimientos sociales, es ir creando otra cultura y que vaya impregnando desde niños, desde jóvenes, que vean que el mundo no va a funcionar mejor si vamos pisoteando a todos, si vamos queriendo, a costa de cualquier cosa, viendo como natural la corrupción que está, saliéndonos, desbordándonos, sí, sí, por todos los noticieros. Que está instaurada. Que vean que hay otra manera de actuar, que hay otra manera de ser, que hay otra manera de vivir. Y que va a beneficiarnos a todos, además, porque, bueno, pues como decía antes, el otro sistema basado en el máximo beneficio lo que está haciendo es agrandar las diferencias que hay entre las personas ricas y las personas pobres. Y cada vez somos más, incluso aquí, los que estamos sufriendo los íntimos, y estamos llegando a unos niveles de pobreza que hace mucho tiempo no se conocían, pues precisamente porque no sabemos hacer frente a este sistema, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que todos conozcamos y que trabajemos en común por erradicar esta cultura que nos quieren hacer creer que es la única, pero no es la única. Sí, sí. Aumenta la pobreza y aumenta también el número de personas con muchísimos millones, ¿no? Con recursos extralimitados. Esa es la paradoja. Esa es la paradoja y que le estamos viendo y sufriendo, ¿no? Luego también, claro, tenemos que decir que en este momento, por la crisis, nosotros también le estamos viendo las orejas al lobo y algunos pues en sus propias familias, pero que aún y todo la comparación cuando hacemos con otros países, es abismal los síntomas de pobreza, los niveles de pobreza que podemos encontrar en sus diversas formas, ¿no? Pues falta de educación, falta de acceso a cosas que nos parecen aquí como muy naturales, como el agua, el saneamiento, sí, básicas, la sanidad básica, etcétera. Entonces, tenemos que saber también que todavía hay muchos millones de gente que no llega a esos niveles básicos de cubrir esas necesidades básicas, ¿no? Y que siempre tenemos que estar abiertos a esa solidaridad, que no nos va a quitar el ser solidarios también con las situaciones de aquí, pero tenemos que estar abiertos a situaciones que se dan a muchos kilómetros de aquí también. Desde luego. Porque las soluciones, además, lo curioso es que las soluciones van a ser muy parecidas para todos. O sea, va a ser cambiar estos sistemas injustos que tenemos. Entonces, eso lo tenemos que hacer aquí y lo tienen que hacer pues a miles de kilómetros de aquí. Sí, sí. Y desde la base. Desde luego, está claro. Bueno, pues este mañana precisamente tendrán la oportunidad, ya ven, va a haber colaboración y cooperación entre centros escolares, el ayuntamiento, las ONGDs, en fin, en esta Feria Solidaria de Llodio, que tiene como motivo, desde luego, pues dar a conocer sus actividades y también concienciar un poco más, si cabe y es posible, cada vez un poquito más a la población de que un cambio es posible y que lo tenemos que hacer nosotros, que nadie lo va a hacer si no lo hacemos nosotros, ¿no? Así eso que esa es la historia. Comentar que la feria estará de 11 de la mañana a 2 de la tarde y, se van a encontrar allí, aparte de los stands de las ONGs, donde se pueden informar de cómo trabaja cada una, habrá talleres también de tatuajes, de elaboración de pulseras, habrá un grupo de música ecuatoriana que amenizará la mañana. Entonces, yo creo que va a estar animada la Errico Plaza y pues desde aquí invito a todos los laudiotarras para que se acerquen, que puedan en esa hora, que se acerquen y podamos compartir un poco esas horas. De que se acerquen y que participen. Carmen Biain, de Médicos Mundi, que en este caso habla en nombre de la coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi, que promueve esta iniciativa junto con el Ayuntamiento, los centros educativos. Pues muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Y así poquito a poco pues vamos cambiando este mundo, ¿no? Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a Radio Ayala por interesarse y proponer también esta, bueno, pues esta noticia en su agenda, ¿no? Que también esto es una gran colaboración para nosotros. Muy amable, gracias. Vale. Bueno, a ver, jóvenes universitarios, jóvenes con inquietud, jóvenes con título, jóvenes emprendedores, a verlos, haylos, desde luego, problemas todos y uno más, porque no se encuentran puertas abiertas por ninguna parte. Bueno, algunas sí, no todas, pero la mayoría están cerradas. Hernando Gómez, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues quiero que nos hables de esta iniciativa que un grupo de jóvenes inquietos habéis propuesto mover un poco todo con esta propuesta de Entérate de tu futuro. Estáis recorriendo, no sé si media, toda España y queréis, bueno, pues que los jóvenes se informen, se enteren y sobre todo poner en contacto jóvenes con empresas, en fin. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste esta iniciativa de Entérate de tu futuro? Exactamente, pues estamos mañana en el Hotel Ercilla de 4 a 8 de la tarde, donde esperamos una buena asistencia en la primera edición de Entérate Bilbao. En cuanto a jóvenes y en cuanto a empresas que se están incorporando de última hora, llamadas por esta iniciativa de vamos a movernos, vamos a ser proactivos, vamos a hacer más por los jóvenes, que estamos muy bien formados, que estamos muy bien preparados, que cada vez lo damos más, antes éramos más pasivos y ahora es al contrario, ahora estamos muy proactivos por querer hacer cosas y esto es una de las muestras de la actitud que hay hoy en día en los jóvenes, que nos hemos reunido un grupo a nivel nacional para decir, oye, vamos a hacer ferias que nos ayuden a nosotros mismos, a nuestros compañeros, a otros jóvenes que han terminado o que aún están estudiando la carrera y que puedan observar otras iniciativas de futuro, que a lo mejor la carrera no es la única solución de futuro, sino hay muchas más, hay otras opciones y que vengan empresas. Nosotros no vamos a contarlo, pero sí vamos a traer empresas que vengan, asesoren, informen y cuenten de primera mano de sus profesionales, oye, qué es lo que podéis hacer, cómo podéis presentaros ante una entrevista de trabajo, orientarlos, detectarles sus competencias, sus fortalezas, sus debilidades. Es decir, hay mucho trabajo ahí y que nosotros con nuestro evento, pues a nivel nacional lo estamos logrando, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, jóvenes titulados, universitarios, recién titulados, que tienen ahora mismo el futuro pues un tanto incierto. Parece que la única salida puede ser la de buscar empleo fuera, ¿no? Buscar empleo en otros países. Esto supone, pues bueno, pues un nuevo reto. Desde luego, bueno, conocer idiomas, en fin, otro mundo, otra cultura posiblemente. Sí, totalmente. La parte de internacionalización es una de las áreas de la feria. Y la verdad que con mucha más fuerza cada vez que pasan los días, pues gana en fuerza. ¿Por qué? Porque aquí pues no encontramos las oportunidades que buscamos y entonces pues empresas de fuera sí nos dan esa oportunidad de contratar a jóvenes de aquí. El que haya una fuga de cerebros, como se dice, a otros países, nosotros las vamos a ver bien vista, ya que al menos tienen una oportunidad, tienen un trabajo, se les va a valorar y al menos van a poder demostrar todo aquello por lo que han estado luchando durante 5 o 6 años estudiando una carrera, y no aquí, pues, en una situación precaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a apoyar tanto el que se vayan fuera, en este sentido, y también, pues, aquellas empresas que ayuden o asesoren al irse fuera, ya sea en la parte de idiomas, en la parte de asesoramiento a la internacionalización o todo aquello relacionado con la salida, ¿no? Bueno, pues es una buena oportunidad de enterarse, precisamente de ahí el título, Entérate, de tu futuro, qué se puede hacer, qué hay, qué posibilidades ahora mismo tienen los jóvenes, pues no sé si hay becas, si hay apoyo oficial de alguna manera. En este caso sí que habéis encontrado, supongo, esta iniciativa para que llegue a Bilbao, apoyo de instituciones, de la UPV, de la Cámara de Comercio, supongo, ¿no? Pues sí, lo cierto es que tenemos que dar las gracias a la UPV y a la Cámara de Comercio de Bilbao, que nos han apoyado en la iniciativa, en esta primera edición, ya que una primera edición de un evento montado por jóvenes que vienen haciendo ronda por Sevilla, Santiago de Compostela y demás, pues parece que no tiene mucha seriedad o mucha profesionalidad, pero sí, nos han dado un primer apoyo, nos han dado esta primera mano, por así decirlo, y por supuesto vamos a darlo todo, tanto en difusión por las universidades que ya estamos todos los compañeros informando a todos los jóvenes, como te comentaba al principio, pues informando a todas las empresas, tanto locales como nacionales, de que aquí hoy va a haber una oportunidad mañana de conectar con jóvenes de Bilbao y asesorarles y ayudarles, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hemos tenido un apoyo que siempre es importante. Ajá. ¿Hotel Ercilla, en qué horario? ¿Todo el día va a ser? ¿O de cuatro de la tarde a 8, ¿vale? De 4 de la tarde a 8. Un horario intensivo de tarde, mañana, miércoles, de 4 a 8. De 4 a 8 en el Hotel Ercilla de Bilbao, 500 metros cuadrados, bueno, pues información muy completa sobre becas, ayudas, posiciones, emprendimiento, posibles, trabajo en el extranjero, en fin, todo eso que supone pues un reto para aquella persona que acaba de terminar su carrera y que no encuentra ahora mismo una salida pues en su entorno más cercano, ¿no? Que es lo que por desgracia está ocurriendo. Exactamente. Bueno, Hernando, pues nada, mucha suerte y a ver si hay, pues en fin, muchas soluciones para estas personas que ahora mismo se encuentran un poco desangelados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues entérate de tu futuro. Entérate de tu futuro, sí. Es el título. Exacto, entérate de tu futuro es el lema y con ese lema esperamos mañana conseguir muchos visitantes y que salgan contentos, que es lo importante. Bueno, pues mucha suerte y que haya eso, que salgan contentos y a ver si hay resultados positivos. Exacto. Hernando Gómez de Before Work, muy amable por atendernos y mucha suerte. Muchísimas gracias y un saludo. Bueno, pues Fagor, como saben últimamente y por desgracia para sus trabajadores, pues es el protagonista y me he acordado, pues y ayer lo hice y antes de ayer y esta mañana de los afectados por las subordinadas, ¿no? Que estarán también pues más preocupados que antes, porque con esta cuestión supongo que esto se pone todavía más cuesta arriba y más difícil de solucionar este problema que se va haciendo como una bola de nieve cada vez más gorda. José Antonio Urrutia de Kaltetuak, egunon. Pues me imagino que solución más complicada con este asunto de Fagor, ¿no? Efectivamente. Según la ley de Vasca de Cooperativas, que modificaron el año 2000, introdujeron un artículo, el 57.5, según el cual las cooperativas podían emitir aportaciones financieras subordinadas. En ese artículo dice que en caso de cierre de las cooperativas, los que comprasen estos productos se situarían detrás de todos los acreedores comunes. O sea que si Fagor finalmente entrase en concurso de acreedores o en quiebra, seríamos los últimos en cobrar. O sea que la situación, si antes estaba mal, pues ahora algo peor. Este asunto de las grandes cooperativas parece como que, bueno, asunto más difícil de solucionar, sobre todo por la lentitud de la maquinaria al tomar decisiones, ¿no? Que uh-huh. Quizás puede ser uno del, no sé, que a lo mejor se podía haber solucionado antes este problema o no, tal vez no, pero claro, ha tardado tanto finalmente en tomar decisiones que esto se ha hecho, pues, bueno, ya insoportable, ¿no? Sí, es que el tema de la cadena de mando de las cooperativas y tal, cuando hay un problema es que son lentísimas a la hora de tomar decisiones. Y en este caso es un ejemplo más y un ejemplo de los más claros. Aparte que siendo Fagor una cooperativa muy grande, pues tenían que haber tomado las decisiones mucho antes. Porque Fagor estaba pidiendo a gritos un cambio. Fagor llevaba hay en la cuerda floja bastantes años, seguramente más de 5, pero nadie ha tomado decisiones hasta que ha llegado a un punto de prácticamente de no retorno. Bueno, pues ahí habría que buscar responsabilidades, pero bueno, quizás en la propia norma, ¿no? En la propia ley, en su articulado, quizás necesita unos cambios para que esto no pueda volver a ocurrir. Pues sí, o sea, por una parte, cuando se emiten estos productos tendrían que tener más control. Se dice que sí, la CMMV estaba ahí, pero cuando se emitieron estos productos, ¿qué es lo que pasaba? Si uno quería venderlos, el propio banco tenía que buscar a otra persona para colocarle el producto y en teoría se le cambiaba al 100%. Pero ¿qué ha pasado? Pues después de los años 2008-2009 ya no había quien comprase estos productos y han empezado a cotizar en otro mercado a precio real, y a precio real pues ya no valía 100% sino 30%. Y entonces, como bien dice, ¿qué es lo que pasa? Que en este país nunca hay responsabilidades de nadie. O sea, se hacen todas estas cosas y no pasa nada. Sí, sí, eso es lo que vemos, ¿no? Que no hay absolutamente responsables, solamente los afectados, que parece que son los culpables de estar en el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, con el caso de Madoff, pues en poco tiempo se le juzgó al señor, pues en 6-8 meses se le juzgó y creo que le han caído un montón de años. Aquí no pasa nada. En este país no pasa nada. Cuando con el tema de las preferentes hay un montón de casos donde claramente la gente ha sido engañada, en este caso también, y no hay, de momento no hay ninguna responsabilidad. Bueno, pues no queda otra que seguir luchando. Ya no sé si por pedir responsabilidades, por pedir que cada uno le devuelvan lo suyo, desde luego, ¿no? Que además también seguramente es lógico pedir responsabilidades de las personas que, bueno, que han permitido que ocurra esto y que en la medida de lo posible pues se haga algo para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Es que tenemos el caso de Bankia, por ejemplo, que prácticamente son productos similares, en el que la propia Fiscalía Anticorrupción pues no está por la labor, hasta el momento por lo menos, de imputar a las personas por la vía penal. Así todo, creo que un partido político presentó en la Audiencia Nacional una demanda penal contra los jefes responsables de Bankia, y esa demanda penal fue aceptada por el juez Andreu. O sea, un caso por lo menos hay. Nosotros ese tema en su día sí le planteamos al fiscal superior de Euskadi también, de que a ver si se podía, vamos a decir, ir por la vía penal pidiendo responsabilidades a los pues responsables de este desaguisado, y nos dijo que bueno, que imposible no, pero que era una vía bastante difícil. Bueno, pues no les queda otra que seguir reivindicando sus derechos, y vamos a ver si en tiempos cada vez parece que se ponen más cuesta arriba y más difíciles además. Sí, sí, pero como el dinero es nuestro, tenemos que reclamar, y hay muchos afectados, lo nuestro, y tenemos que seguir en la brecha. Yo les animo a toda la gente afectada, pues que tenemos que seguir en la brecha. Bueno, pues los afectados por estas subordinadas de Eroski y Fagor, que siguen peleando y cada vez con el terreno más cuesta arriba, como ven. Kaltetuak está ahí para ofrecerles también su apoyo, si lo necesitan. José Antonio Urrutia, muy amable por atendernos. Gracias a vosotros. Ayer Radio Ayala les adelantaba la noticia del 1.600.000 euros que llegarán a Llodio para la rehabilitación del edificio de bomberos o construcción de uno nuevo. Hoy lo recogen otros medios, y también la parlamentaria Charles Alasua ha enviado una pregunta, o va a hacerla, mejor dicho, en el Parlamento, o por lo menos hemos visto que la ha registrado, en la que pregunta sobre esta cuestión, plazos y también si se ha consultado a los ayuntamientos de la comarca, porque se plantea la posibilidad incluso de que el edificio, si se construye nuevo, se pueda ubicar en otro lugar que no sea Llodio. La parlamentaria socialista preguntará sobre esta cuestión en el pleno del Parlamento en los próximos días, cuando sea atendida su pregunta. Y desde Iruquide, la Asociación de Familias Numerosas de Euskadi, se ha presentado un vídeo con mucho éxito, por cierto, y con un título: con la familia la remontada es posible. Con la familia la remontada es posible, un vídeo que está colgado en YouTube y que está consiguiendo muchísimo éxito, del que vamos a escuchar unos momentos para hablar después con la responsable de Iruquide, con Natalia. Y eso es todo. Espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos, además de apagar incendios. Bueno, chicos, seguimos con el Día de las Profesiones. Y ahora es el turno del padre de Sergio, que nos va a contar a qué se dedica. Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en paro. ¿Y qué profesión es esa? Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Vamos a ver, ¿os gusta el fútbol, verdad? Sí. Bien, pues imaginad que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis dos posibilidades. Una, daros por vencidos. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué haríais? ¡Remontar! ¿Cómo? ¡Remontar! Yo metería 5 goles. Y yo me los pararía todos. Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejarse la piel. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender todos. Porque para ganar hay que jugar en equipo. Y por eso yo tengo el mío. Tú eres delantero, ¿verdad? Y tú eres portera, ¿no? Y yo defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estáis solos. Todos sois un equipo y os ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿Cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? Ahora, somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas y necesitamos de un equipo para remontar. Yo tengo un gran equipo, mi familia, porque me animan cada mañana para levantarme, porque me sacan una sonrisa. Bueno, pues es parte del vídeo que se proyecta en la red, en YouTube, de Iruquide, que ha cosechado muchísimo éxito y que, desde luego, pues, en fin, nos motiva un poquito a todos. Natalia Díez Caballero, ¿qué tal? Muy buenos días, Eguardión. Eguardión. Bueno, la familia. Y sin la familia la remontada no es posible. Los problemas que estamos teniendo, sí. La verdad que, bueno, pues es poner, ¿no?, de manifiesto en un vídeo que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie, un vídeo precioso en el que los protagonistas, bueno, son ese padre, ¿no?, pero a la vez es todos los niños, ¿no?, que se encuentran en ese aula escuchando, ¿no?, los problemas de un padre, que en muchos casos pues estamos padeciendo muchos padres y madres, el desempleo, el gran problema del desempleo que se vive en muchos hogares y que la gran protagonista, de donde no llegan las instituciones, lo está haciendo la familia, Entonces, bueno, pretendemos, ¿no?, pues con ese vídeo remarcar, ¿no?, esa generosidad, que está demostrando la familia, esa mayor red de solidaridad que tenemos, ese verdadero Ministerio de Asuntos Sociales, que ahora mismo, pues la familia, sin la familia, no podríamos salir adelante. Sí, sí. Bueno, precisamente ese es el ministerio, es precisamente la familia, ¿no? Sin ese ministerio, desde luego, el país estaría, bueno, no sé dónde. Sí, sobre todo, mira, yo hace poquito que me reuní con una persona de fuera, de España, me preguntaba, ¿no? O sea, que cómo podíamos subsistir con, ¿no?, más de un 25% de paro y realmente no íbamos al traste, ¿no? Y yo le decía pues que teníamos la familia, ¿no? Que es la que no nos fallaba y que es la que estaba, bueno, pues soportando pues la cantidad de hijos e hijas en paro, padres y madres de familia, y estamos hablando de la familia intergeneracional, ¿eh? Familias con padres, madres, abuelos, tíos, hermanos, que están haciendo posible pues no derrumbarnos, ¿eh? Y nosotros en este vídeo también queremos, como demostraba, ¿no?, el padre, el que pensemos, ¿no?, que tenemos un gran equipo que sacar adelante y que hay que verlo siempre desde el lado positivo. Sí, sí, de que el partido lo llevamos perdiendo 0-4, pero tenemos que remontarlo, ¿no? Exactamente, el título lo dice todo, ¿no? La familia, con la familia la remontada es posible, y es así. Creo que la familia nunca falla, y en este sentido, cuando peor lo estamos pasando, cuando parece que la crisis todavía no nos deja, no la dejamos atrás, creo que es el momento también, ¿no?, de decir a nuestras instituciones, a nuestros gobernantes, ¿no?, que basta ya, que se den cuenta, ¿no?, lo que está haciendo la familia, y que necesitamos un mayor reconocimiento y un agradecimiento mayor. Sí, sí, precisamente el vídeo lo muestra y lo expresa, desde luego él no tiene desperdicio desde el principio hasta el final, y ustedes quieren, pues eso, de alguna manera, pues poner en valor esta institución que es la familia, la institución más importante en este momento, y sobre todo en momentos como el actual, ¿no?, de crisis, de derrumbe, de desesperación de mucha gente, y que encuentran precisamente en el apoyo de la familia, pues bueno, pues esa posible salida hasta que esto remonte, ¿no?, que algún día lo hará, sin duda. Sí, no, yo creo que a muchos políticos, ¿no?, se les llena, ¿no?, bueno, pues su boca de valorar o de alabar a la institución familiar como el pilar básico, ¿no?, en muchos de sus discursos, pero nosotros lo que pedimos son obras, ¿no?, como decía mi abuela, ¿no?, y no son buenas razones, al final es con hechos, queremos hechos, ¿no? Y eso es un poco lo que está pidiendo, ¿no?, Iruquide en este vídeo, ¿no? Que se valore mucho más la labor que está haciendo la familia, que la familia, a pesar de no ser apoyada, nunca va a dejar ¿no?, en la tirada a cualquier familia que tenga en una situación difícil, pero que si las instituciones, nuestros políticos, consensuaran mucho más, o si hicieran más mayores pactos de gobierno para en materia de educación, en materia de familia, en materia de vivienda, ¿no?, en todos los ámbitos en los que se encuentra una familia, creo que nos irían muchísimo mejor las cosas. Sin duda, sin duda. Bueno, pues ahí está, es en la defensa de las familias, de las familias numerosas, que además, pues bueno, doblemente, con doble problemática precisamente, por ser precisamente numerosas, se le añade un condicionante más, ¿no?, en este capítulo de esta cuesta arriba tan tremenda, ¿no? Y dentro de ese congreso que habéis tenido este sábado, este sábado creo que ha sido, sexto congreso, se ha presentado este vídeo, desde luego que no ha dejado indiferente a nadie, y que les recomendamos que lo vean en YouTube, porque, bueno, pues ahí está presente, pues, en fin, precisamente lo que acaba de decir Natalia, ¿no?, de la importancia del remonte y de cómo se puede remontar, cómo es posible, pero a través de la familia, ¿no? Sí, de los tuyos, y que además, pues eso, ¿no?, yo siempre he dicho que en mi familia formamos un gran equipo, ¿no?, que es mi marido y mis hijos, porque al final también los niños te enseñan muchísimo, ¿no?, en el día a día, ¿no?, a veces con el estrés que uno lleva a diario, pues sabe uno a veces contenerse, ¿no?, de las cosas que tienen mayor o menor importancia, ¿no? Entonces, ahí que, bueno, a mí me ha encantado, porque me he visto muy reflejada también yo en ese vídeo, entonces realmente cualquier persona que yo le animaría a meter en YouTube este título, ¿no?, con la familia, la remontada es posible, allí podrá ver nuestro vídeo, un vídeo incluso en nuestra página web, un vídeo que de verdad, que a más de uno se le ha soltado la lágrima, sí, sí, sí. Pero que yo creo que es muy bonito, y además uno, pues eso, se siente muy identificado. Desde porque luego. En mayor o menor medida todos tenemos un familiar cercano que está en paro, que está pasando una situación difícil, y que yo creo que es ahora mismo el momento de pedir a nuestras instituciones que valoren mucho más el papel que está jugando la familia. Uh-huh. hoy en día. Natalia Diez Caballero, directora de Iruquide, muy amable por atendernos, que ha tenido que parar su coche para poder hablar por teléfono y atendernos. Y vamos a seguir escuchando un poquito este vídeo. A ustedes les recomendamos que entren en YouTube y vean este vídeo. Con la familia la remontada es posible. Natalia, que pases un buen día. A vosotros, un placer, como siempre. Gracias, muy amable. Mi familia. Porque me animan cada mañana para levantarme. Porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste. O me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día. Todos arrimamos el hombro y nos ayudamos en todo lo posible. Porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante no es el puesto en el que se juegue, sino el esfuerzo de cada jugador. Porque pese a las dificultades, si el equipo está unido, nunca abandona. Porque siempre se puede remontar. Cocinero, cocinero, cocinera, cocinera. ¿Qué tal, Toñi? Egunón. Egunón, sí señor, hoy es cocinera, hoy. Cocinera. Le tenemos a Joseba de vacaciones 2 días. Oye, que vienen los aromas del antojo hasta aquí con este viento. Es que no me extraña. ¿No habéis cerrado la puerta en Respaldiza o qué pasa? No, digo, no cerramos la puerta, ¿sabes qué pasa? Que tener una puerta abierta da un poco de... La puerta tiene que estar siempre abierta. Sí, sí. Hombre, por supuesto, naturalmente. Bueno, pues es el viento el protagonista de esta mañana y los sabores los olores se desplazan. Los sabores tenemos que ir a buscarlos ahí. Con este viento, ¿verdad? Bueno, que hoy tienes poquito tiempo porque estás ahí sin Joseba. Estoy sin Joseba y la cocina es concentración, ¿eh? Sí. Estoy todo el rato con mi hijo, no me hables, Andoni. No me digas nada, Andoni, que a nada que se te vaya un poco la olla, como digo yo, se te queman las lentejas. Dedicación y concentración. Total. Bueno, pues vamos a ver qué nos ofrece el antojo esta mañana. Bueno, pues mira, estoy haciendo unas lentejas, que como digo siempre son de la zona de... Bueno, la zona no, es del pueblo de la Armuña, que son las mejores, tienen además el premio de las mejores lentejas del mundo. Y luego, claro, pues la mano que tengo yo para hacerlas, pues fíjate, una bomba, ¿eh? Luego voy a hacer una ensaladilla rusa, que estoy cociendo ahora las patatas y los huevos, y la hago pues como se ha hecho siempre en casa, pues todo picadito, picadito, un poquito de bonito, bueno, bastante bonito, y la mayonesa. Luego voy a hacer unas alcachofas. Las alcachofas son mías, frescas, pero las hice y las he congelado. Y entonces lo que sí aconsejo es que cuando tengáis una verdura, escaldarla un poquito. Bueno, me imagino que lo sabemos, las amas de casa ya sabemos esas cosas, ¿eh? Y luego voy a hacer un revuelto de bacalao. Y luego de segundo, pues estoy esperando el pescado, que hoy no sé, hoy voy a salir con liva. A ver qué tal. Arceli, ¿te gusta la liva? Sí, sí, sí. Bueno, pues yo la pongo frita y con un poquito de patata panadera. Chicharro a la parrilla. Luego voy a poner el lomo de orza, que es un lomo que me hacen en Quincoces seco. Y lo pongo un poquito a la plancha con un poquito de pimentito y patata frita. Y el escalope a la vasca. Madre ¿qué te mía. Parece? Qué menú, qué rico. Qué menú. Qué menú tenemos, bueno, sí señor. Todo un lujo. En el antojo. Bueno, antes de salir de casa, ya saben, bueno, si a estas horas ya han salido, pues ya han visto el viento, y por lo tanto, bueno. Pues los que tenemos menos kilos tenemos más riesgo de que nos lleve, ¿eh? Nada, ya sabes lo que digo yo, qué bonito es engordar y justo donde se necesite, ¿eh? Eso es, por lo menos para hacer contrapeso y no te lleve el viento. Bueno, pues Toñi, nada. Te dejamos trabajar. Gracias. 945-399900, el teléfono del antojo. Hasta luego, Toñi. Agur, agur. Agur, agur. Y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Para que Unai pueda seguir jugando,